Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente El Galpón de los Cuentos Vivientes y que están pendientes todos los miércoles de 18 a 19 horas, acá en la radio de la Casa de la Cultura, junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Como pudieron ver en las redes sociales, tenemos una gran invitada el día de hoy, Marta Rodríguez. Estamos esperando a que venga, y mientras hacemos eso, mientras estamos esperando a Martita que venga, docente, escritora, que nos va a hablar sobre la literatura ecuatoriana en la década de los 50, vamos a hablarles y vamos a conversar con ustedes, queridos amigos, sobre la creación literaria. Vamos a hablar sobre algunos temas que se den acerca de este título que hemos dado sobre la creación literaria. Soy Cristian Navarrete y hoy nos acompaña Roberto Cadena. Muy buenas tardes, amigos. Amigos oyentes, ¿cómo están? Hola, Cristian. Hola, Roberto, y bueno, gracias por venir. Vamos a seguir aquí con el Galpón de los Cuentos Vivientes, y también agradecer a Andrés en los controles, quien siempre nos colabora en todas las tardes acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Bueno, y para continuar, les mandamos saludos a todas aquellas personas que ya se conectaron a la radio en 940M, y también se pueden conectar en www.radiocce.com, donde nos pueden escuchar e inclusive ver a través del streaming. Y para aquellas personas que tienen sus smartphones, sus tablets, pueden bajarse la aplicación, es gratuita, como a todos nos gusta, y pueden bajársele Radio CCHD. Así que no tienen ninguna disculpa para escuchar El Galpón de los Cuentos Vivientes. Así que continuamos y empezamos con esto de la creación literaria. Así que, Beto, bueno, ¿cómo tú puedes ver eso de la creación literaria a través de tú, como también escribes? ¿Cómo lo puedes ver a través de tu experiencia? Me he basado yo en libros donde me hablan de maneras de cómo realizar lo que es la literatura, ¿no? Comenzando desde Grecia, con varios libros filosóficos, donde te hablan de la dialéctica y la retórica que tienes mediante un libro, ¿no? Existen también ensayos de varios escritores, donde te plantean cómo escribir una prosa, un ensayo o una poesía. Y yo me he basado bastante por eso, ¿no? También en las reglas gramaticales, que son sumamente de importancia para las personas que desean escribir. Cuando yo comencé a escribir, yo tenía tengo un profesor en la facultad que siempre me decía que me maneje por unas tres reglas: la sintaxis, verbo, sujeto, complemento. Y yo comencé así, escribiendo de esa manera. Y bueno, damos saludos también a Marce, que se une a este programa de este miércoles. Recién comenzamos el mes de mayo. Un saludo, Marce. Estamos hablando sobre la creación literaria. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, amigas y amigos que nos sintonizan. Sí, estamos hablando, ya voy entrando en el tema de la estructura y la forma de escritura. Y me parece interesante cómo Beto empieza este programa contándonos su inicio en el mundo de la creación literaria. Podríamos decir que hay diferentes formas de empezar dentro de este mundo. Por ejemplo, a través de los sueños nos hacemos formas de transcribir otra realidad que tenemos, otra vez es acercándonos a la vivencia. Por ejemplo, nuestro amigo que nos visitó hace programas atrás, Marcelo Recalde, tiene una idea bastante apegada a lo que estoy diciendo, que es: un escritor no puede escribir si no lo vive. Entonces ahí tenemos el ejemplo de lo que es Bukowski, de lo que es Hemingway en su época de viaje por Francia y por todo el mundo. Entonces este tema hoy nos convoca a imaginarnos cómo llegamos a la escritura y también gracias a la lectura. Así es, y bueno, querida audiencia, queremos comentarles que el tema de hoy era la literatura en la década de los 50, la literatura ecuatoriana, con Marta Rodríguez, docente, escritora, una gran persona, una gran amiga. Sin embargo, Martita se disculpó, hoy no pudo venir por cuestiones personales, así que lastimosamente no lo vamos a poder escuchar y lastimosamente nos van a tener que escuchar a nosotros, así que no se desconecten. Sigan con nosotros, les pedimos una disculpa y le enviamos las mejores vibras a Marta Rodríguez, que probablemente esté en otro encuentro con nosotros. Y prosigamos, Beto, ¿tienes algo que decir? Claro, referente a lo que tú dijiste, Marcelo, no. Un escritor, si es que no vive, en lo personal, para lo que yo estoy iniciando, no puede dedicarse a escribir, porque un escritor no simplemente se sienta a inventarse las cosas, sino que las vive. En este caso, algo muy curioso que me está pasando con un cuento que lo estoy escribiendo, quiero basarme también en una experiencia que me sucedió al ir en la cobia, ¿no? Pero es algo que me agrada a mí, una manera que quiero dar a conocer parte de mis vivencias. ¿Te ha pasado esto a ti, Cristian? Verás, a mí dentro de lo... estoy muy de acuerdo dentro de lo de las vivencias, de que uno va escribiendo de acuerdo a lo... que las mejores historias son las que uno vive. Y también hay historias que uno le cuentan, y a través de lo que uno le cuentan le va dando vida también a través de lo que uno piensa. Pero yo creo y me imagino que todo escritor es un copión. Todos siempre copiamos de alguien y estamos en eso. Y luego vamos dándole forma a lo que nosotros interpretamos, queremos, y vamos sacando así como una propia identidad. Y siempre vamos a prevalecer en eso. No sé si les ha pasado dentro de lo que... bueno, a mí sí me ha pasado. Y eso, por eso les pregunto. Dentro de eso hay quienes... ponte luz. A la gente que yo leo por primera vez, veo como que tiene mucho de escritores que he leído y de otros que me han faltado leer. Y uno puede decir, mira, aquí hay una parte así, es medio kafkiano. Aquí hay, es medio Neruda esto de acá. Es Cortázar. Bueno, de hecho, Vargas Llosa en una conferencia se refería a los admiradores de Jorge Luis Borges como borgesitos, ¿no? Y es que cada quien se maneja como, o le ve como ejemplo a un escritor, a uno de los grandes, para poder basarse en eso. Claro, si no somos realistas mágicos. Somos realistas sucios. Estamos pensando en todo eso, estamos hablando, sí, en el realismo sucio, los vid, y hay un montón de cosas que nosotros mismos a veces no vamos copiando, no solamente la literatura, sino vamos copiando la vida en sí. Correcto, eso me parece bastante llamativo porque nos abre a lo que es el tema de la intertextualidad, un texto remite a otro, y es bastante curioso por el hecho de que no necesariamente es una copia calcada la de los autores que leemos, sino que se intentan a través de estilos, a través de formas. Un ejemplo claro era lo que Juan Carlos Onetti decía, una de sus obras, Para una tumba sin nombre, tiene un estilo netamente faulkneriano, ¿no? El estilo del monólogo interior, del flujo de conciencia y de trabajar esos entornos más íntimos. Sin embargo, Onetti no es Faulkner. Y podemos encontrarnos que entre estos dos escritores hay gran cantidad de lectores que los aprecian y al mismo tiempo no se conocen entre sí. Entonces esto se puede dar por el hecho de que la literatura es una herramienta, como ya lo decía Cristian, es una copia, y a mi manera de persona la literatura siempre va a ser un lugar común. Principalmente la escritura es un lugar común porque escribimos a través de lo que ya está escrito. ¿Cierto? No tenemos una forma de decir una voz propia, no somos un Whitman, no somos un Vallejo, sin embargo tenemos esas estructuras que son unos cánones, ¿no? que nos han influido y nos siguen influyendo. Sí, dentro de eso, de lo que dice Marce, me parece interesante. Yo creo que ya todas las formas y muchos de los codos, no creo que vayamos a inventar nada. Sin embargo, vamos a contar historias que pueden ser muy espectaculares, y creo que ahí está la riqueza de la literatura dentro de las historias, donde, como dice Beto, que está escribiendo, puede ser un cuento magnífico dentro de algo que ha pasado y que es inverosímil o inclusive traspasa lo ficcional, y también estamos en eso, o sea, cómo vamos formando y cómo un cuento puede establecer a un escritor también. Ya, pero es que, mira, por ejemplo, los cuentos que escribo y otras cosas que también escribo, yo la verdad, sinceramente, quisiera, o sea, vagampulirlos, ¿no? Pero sería, o sea, es bastante agradable quedármelos para mí, porque refiriéndose a lo que ustedes nombraban a ciertos escritores, es como que yo leo a tal escritor, a tal poeta, y es como que ¿para qué voy a escribir si son unos grandes? O sea, es como que no puedes competir contra esas eminencias que ya han dejado el legado, la literatura. Claro que no estoy diciendo que no, que te impidas de escribir, no, pero es el hecho de que ellos ya sacaron, o sea, ese aspecto fundamental que le da la esencia a la literatura, ¿no? Yo creo que no estamos compitiendo dentro de, y bueno, no podríamos competir con, exacto, exacto, pero sí tenemos cosas que decir, eso que sí. Eso es importante, que eso es lo que estamos sacando a través del cuento, la poesía o la novela o lo que sea, que ensayo, lo que uno crea que pueda hacerlo, es eso, o sea, de el mismo hecho de crear algo, como ahora le pusimos el título a este programa, es la creación literaria, como nosotros establecemos eso a través de los grandes escritores. Hay veces, sí, yo también he escuchado a mucha gente diciendo, no, como uno quiere ser, como dice mi amigo Sebastián Almendari, que él quiso ser Bukowski o Henry Miller, que terminó siendo Diego Chapa. Entonces, estamos teniendo una conversación de altura, estamos citando autores muy buenos. Entonces, en son de broma, es como, no vamos a alcanzar ser eso. Correcto, sí. Es que sencillamente no se puede, ¿no? Porque los contextos han cambiado y también la intervención que tiene, la relación que tiene el lector con obra también tienen múltiples significados. Las lecturas que ahora se dan no son las mismas que se dieron años atrás, ¿no es cierto? Entonces yo creo que una relectura pretende una nueva reconstrucción de los hechos. Y como lo decía Cristian, ahora tenemos algo que decir y por lo tanto tenemos unas nuevas formas de decirlo. Así es, no, pero yo digo, hay gente que, digamos, últimamente ha habido escritores, no quiero generalizar porque hay unos escritores que están, o sea, están dando que decir, ¿no? Cosas buenas, pero así hay otros escritores que, digamos, esto de la literatura se ha convertido en algo como que, no sé si me estoy refiriendo bien al término elitista, ¿no? De que creen que tienen una capacidad intelectual para escribir libros cuando, digamos, el libro puede ser cualquier cosa, ¿no? Eso también creo que la literatura se ha convertido como una especie de cliché. Sí, yo dentro de eso y lo que hemos hablado en el programa, y que yo me arraigo a esa idea, es que el escritor debe ser comprometido con su época. Y como dijo ya Rodolfo Walsh, hay que dar testimonio en tiempos difíciles. Hay que dar testimonio en tiempos difíciles. Y eso provoca que el escritor o escritora se ha comprometido con su época. Por lo tanto, hay gente, claro, como tú dices, que hace poesía bien abstracta, que nadie le entiende, surrealista, o los posmodernillos. Sí. Entonces era eso, o sea, cómo nosotros, Oros Rojo, nuevos poetas que van surgiendo. Así es, así es. Yo tengo una postura distinta a la que ve Cristian, de que el escritor debe estar comprometido con su época. Considero, siguiendo la idea borgiana, ¿no?, de que el escritor debe estar comprometido con su obra, no con su época. Y cuando uno se encuentra con escritores como Borges, digamos, no se encuentra un escritor comprometido con su época. Borges no te escribe textos netamente políticos. Están inmiscuidos, sí, pero tiene razón, ¿no? Porque Borges fue trabajado el tema político, que Borges le da 100% Borges, rienda suelta a su obra literaria. Fue criado con literatura inglesa, ¿no? Y tiene bastante, claro, de eso pero en su literatura. De eso, claro, Borges inclusive es dentro de su política es bastante cuestionable, ¿no? Eso nadie lo quita. Claro, pero sin embargo eso también transmite algo dentro de su época. Tal vez no lo hizo al igual que Roberto Arlt, que él era otro, o sea, era otra persona, otro badaje que se lo compara dentro de eso, Borges o Arlt. Pero sin embargo, Borges fue comprometido con Sepúlveda, sacó sus textos, hizo sus textos, habló de lo que tenía que hablar, hizo lo que tenía que hacer. Inclusive, si uno lee Borges y está metido dentro de todo eso, ¿no? De donde él decía, o sea, me parece la frase más política que él maneja, que dice, si es que no les gusta lo que leen, no lo lean, lean solamente lo que les gusta, porque eso... Porque la lectura es placer, no puede ser obligatoria. Pero, entonces, mira... Me parece eso algo comprometido. Sí, sí, puede ser placer, ¿no? Pero también... Hay ciertos libros que te pueden parecer una lectura pesada, ¿no es cierto? Pero te abren caminos, universos donde puedes conocer un poco más. Tomemos el ejemplo de Julio Cortázar y su novela El Libro de Manuel, que para muchos críticos es considerada la novela más política de Cortázar. No es el Cortázar de sus cuentos, no es el Cortázar de sus Rayuela. Críticas, no es el Cortázar de Rayuela y no es el Cortázar de las traducciones. En El Libro de Manuel, Cortázar está proponiendo la degeneración social y cómo un pensamiento político en su época, el peronismo, va calando hondo dentro de la conciencia de los individuos. Y por ende toma la figura de su personaje, Manuel, en la cual él se vuelve un personaje convencido en cuanto a su idea política. Por lo cual Cortázar recibió críticas no solo alabadoras por el sector político, sino también contestatarias. ¿Por qué? Podríamos decir que Cortázar se comprometió con su época y con su coyuntura política, pero fragmentó al Cortázar literario. Entonces yo batallo bastante cuando me encuentro con un autor que prefiere resaltar un aspecto y dejar de lado su obra. Pero dentro de eso siempre Cortázar, bueno, en este punto Cortázar marca eso dentro de su obra también, y a través de su vida fue bastante bastante político. Él criticó, como tú dices, el peronismo, luego se inmiscuyó dentro de las revoluciones centroamericanas, inclusive fue estuvo a Salvador, en Nicaragua, ¿no? En Nicaragua, y él escribe pues Nicaragua tiernamente violenta o dulcemente violenta, no recuerdo bien el título en el cual se lo puede ver, que estaba no militando como en esa época se requería con un fusil, pero sí como revolucionario. Pero sí con sus textos, donde en papeles inesperados, él tiene textos sobre la dictadura argentina, él habla sobre eso, sobre Cuba, sobre todo lo que Estados Unidos empieza a interferir en población. Sin embargo, dentro de eso, vemos, y podemos decir lo que queramos dentro de la creación, no solamente literaria dentro de lo escrito, sino dentro de la tradición oral también. Y bueno, Marce, vamos a algo de música, vamos a ponerle ritmo esta tarde entre sol y lluvia que hizo hoy. Nos cayó un aguacero fuerte que parecía nos asustaba, pero ya estaba volviendo el clima a la calma y el galpón de los cuentos vivientes también les invita a la calma. Vamos a tomarnos un break musical, ya estamos de regreso. Así que Andresito, póngale ahí. Un reggaetón. flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Y volvemos con más del perdón, el galpón de los cantos vivientes. Y seguimos conversando acerca de este tema, sobre la creación literaria. Así que si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, si quieren participar en el programa, pueden hacerlo. Estamos en las redes sociales o pueden escribir al Facebook Radio Barba Azul, Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera también, o por el WhatsApp al 099-89-42-050. Y para quienes dicen, bueno, yo quiero escuchar, pueden escuchar por la 940M o si no, el internet, descargarse nuestra app Radio CCE HD. Y recuerden también que ya estamos en frecuencia FM. Disfruten de la música variada que tenemos en Radio Cultura. Así que por la 100.9 denle, porque la cultura sigue creciendo. Sí, es verdad. Hay que luchar por eso. Correcto. Ahora la cultura está en FM, ¿eh? Y hay que siga difundiéndose, siga creciendo. Pero ahora regresemos al tema que hoy nos convoca, que es la creación literaria. Cristian, vos también escribes, ¿no es cierto? Sí. Tratamos. Todo el mundo trata de escribir, ¿no? Tratamos de hacerlo. ¿Cuál es el rito previo que vos tienes para empezar a escribir? Para mí no es tan complicado. Dentro del ejercicio de escribir, trato de como de entablar ese los temas de escribir sobre lo que duele, sobre lo que está pasando. Trato de mencionar aquellas cosas a través de lo que pienso y de lo que siento. Y no creo que tenga un ritual específico, más bien es como el gusto y también las ansias y también ese querer hacerlo, porque sí he tenido ciertas épocas donde no he sentido escribir o no he tenido ideas de nada, o decir, bueno, esto ya se ha escrito, y seguir escribiendo lo mismo y de la forma que se lo hace es como seguir redundando, como ya hablamos anteriormente. Sin embargo, creo que hay muchas cosas por decir y cada uno es un mundo y están ahí las cosas que duelen, las cosas que están matando, las cosas que provocan y las cosas que se deben decir. Creo que trato de entablar esas cosas de acuerdo a mi posicionamiento, de acuerdo a lo que yo creo y de acuerdo a mis ideales. Trato de marcar, no sé, las otras personas, yo creo que sí, tienen ese ritual específico, como la copa de vino, como el vasito de leche, como las luces a medias luces, una vela entera. JJ Jiménez tenía la costumbre de limpiar su escritorio y ponerse a escribir, ¿no? Terminar el capítulo. Bueno, oye, Hemingway escribía de pie. Me parece interesante lo que tú nos cuentas de tu manera de sobreescribir lo que tú expresas, ¿no? Pero dijiste que te basas en lo que tú sientes, ¿no? Sí, ¿no? ¿No te ha interesado a ti escribir poesía, por cierto, a ti? Escribo poesía. ¿Escribes poesía? Escribo poesía. Okay. No me he atrevido aún a escribir en narrativa. Ah, yo creo. Y bueno, creo que este año lo voy a intentar hacer. Ah, ya. Yeah. Ya que como hemos conversado con algunos, hemos conversado con Marcelo sobre eso, no me he atrevido porque he sentido mucha soledad a través de la narrativa. De la narrativa. Y es como, no me he sentido en como en la capacidad de entrar a esa soledad. Y más bien quiero perderle el miedo esta época y ver qué sale, ver lo que me gusta y es lo que... sí, tengo varios como historias y temas dentro de eso, así que me parece importante realizarlo y que ya luego la gente que quiera leer, lo va a leer, lo criticará, lo reflexionará, lo votará, lo quemará, hará lo que pueda con el texto, y es lo que hace, ¿no? Lo que uno engendra lo lanza al mundo y el mundo se encarga de crearlo, formarlo, destruirlo o de transformarlo. Es bastante curioso lo que nos propone Cristian, porque como bien dijo, hemos conversado varias veces acerca de la creación literaria. En cuanto a mí es bastante diferente, yo a la poesía le tengo bastante miedo por el hecho de que considero que persona que se lanza a escribir poesía tiene un bagaje cultural demasiado amplio y puede comprimir el mundo, el infinito del universo, en pocas palabras. Yo me siento mucho más ligero en cuanto a narrativa. Puedo darle rienda suelta a la creación, topar diferentes temas, profundizar algunos, descartar otros. Pero Cristian topa un tema también muy importante, que es el de la soledad, ¿no? O sea, cuando uno se enfrenta a ese pequeño miedo interior que se llama soledad, considero que se encuentra ante una de las fuentes más ricas en cuanto a creación literaria. Antoine de Saint-Exupéry lo va a decir en El Principito, ¿no? Uno siente la soledad incluso entre los hombres. Octavio Paz va a trabajar ese tema de la soledad en El Laberinto de la Soledad. El mismo Borges nos va a hablar acerca de la soledad con una ironía bastante rica cuando va a decir Dios supo darme los libros y la noche. Entonces vemos que es, como lo dijimos al principio, no es un lugar común la literatura, pero tiene diferentes formas de decirlo. Entonces, en cuanto a tu poesía, Cristian, vos topas los temas que están ocurriendo, las situaciones personales tuyas que se encuentran ahí, pero hay un tema bastante gracioso, ¿no? Que son las influencias que vos tienes, porque en una estrofa vos puedes asemejar el estilo de Cortázar y en otra de repente eres un Juan Gelman. ¿Por qué se da este quiebre? Porque yo creo que me gustan ambos, y más dentro de la poesía. Cortázar me gusta mucho por su filosofía que sin ser filósofo él marca muchos temas filosóficos dentro de su obra. Y Juan Gelman en cambio es totalmente diferente. Él va al punto, pero con una genialidad de pocas palabras, una sutileza, ¿no? Que lo he encontrado también en Augusto Monterroso, que lo he encontrado en Sabines mismo, en uno de los poetas que encontré hace poco y que me he enamorado un montón y que lo sigo leyendo y leyendo, es Ángel González, del Español, que hablaremos de él entonces hay mucho de ellos dentro de mí. Igual hay mucha música, mucha musicalidad dentro de eso, y creo que dentro de él, de lo que yo creo en la poesía, yo siento si hay musicalidad, me gusta mucho y queda. Y si no hay musicalidad, si no suena música, lo abandono. Y creo que a través de eso voy como quitando y poniendo cosas. Y sí, tengo esas, como yo les dije al comienzo, somos muy copiones. Yo creo que los escritores somos muy copiones y vamos copiando a quienes nos van agradando. Y en eso sí, tienes toda la razón. Tengo, para quienes hayan leído mis textos, pueden ver que hay un montón de cosas y están ahí, sí, la literatura y la música, que es lo que más está como a mi alcance y lo que me gusta mucho hacer. Bueno, así es, ¿no? O sea, tú creo que tienes más experiencia en lo que es escribir poesía con respecto a mí, ¿no? Porque, o sea, yo también me he interesado por eso, ¿no? Pero sí con ayuda de algunas personas que entienden más sobre esos temas, ya refiriéndonos a un marco teórico. La poesía es algo bien complicado escribir, ¿no? Mantener el ritmo y otros aspectos que caracterizan a la poesía. Por ejemplo, con Marcelito he compartido igual algunos de mis escritos que he querido transformarlos en poesía. Y lo que él me ha hecho es que son ideas las que yo tengo, pero ya leer otros textos donde pueden pulirme esas cosas. Sé lo que es sentarse en serio, darle ritmo, darle contraste, darle estructura a un poema y sentarse, o sea, digamos en mi caso, ¿no? Porque es, yo sé que me falta de largo para pulir lo que es esos poemas que yo tengo. Pero, por ejemplo, sentarme en la biblioteca municipal y estar corrigiendo y corrigiendo horas y horas, o sea, pero me agrada, ¿no? Me llena implantar mis ideas en un papel. Ya eso vendría a ser como el ritual de... Uh-huh. El ritual del escritor. De Roberto, igual que yo, o sea, solo sentarme y... Ponte ahora, antes escribía mucho en papel. En papel. Mucho en papel. Ahora escribo en la compu más que en el papel y es como otra cosa. Otra relación, no se siente la caricia del papel, del lápiz o del esfero. Es bastante curioso, es bastante divertido ver cómo la escritura nos va transformando y nos va relacionando con otras formas. Es como lo mismo como la lectura, ¿no? No es lo mismo leer un PDF que leerte el libro. Y tener el libro en físico. El libro en físico. Poder rayarlo, trabajar, pelear con el autor. El PDF te permite resaltarlo, pero no sientes ese contacto humano que implica tener el libro en las manos. Claro, y ponte dentro de eso de la creación. A mí al comienzo me daba como mucha vergüenza de poder lanzarlo, de decir, bueno, me van a destrozar así, y van a decir, eres pésimo. Dedícate a otra cosa. E iban a hacer que tal vez me dedique a otra cosa. Pero yo creo que dentro de la gente que quiera escribir y pueda hacerlo, siga haciéndolo. No es necesario publicar. Exacto, yo no veo necesariamente publicar. Pulirlo todos los días. Yo tengo una pequeña rencilla con la edición de los textos. Yo, después de terminar de escribir algo, es muy poco lo que corrijo, porque posteriormente pienso que pierde, como diría Walter Benjamin, su aura. Exacto. Si yo regreso a leerlo luego de poco tiempo, digo, debí trabajarlo más, pero no me rompo la cabeza, porque sería volver a un pequeño trauma, digámoslo así, yo lo considero así, a un trauma que ya está fuera, que ya está exorcizado, que ya se está cicatrizando. Por lo tanto, considero que un escritor debe seguir escribiendo. No debe volver, o debe volver a sus obras muy poco. ¿Para qué? Para reencontrarse consigo mismo. Así es, ¿no, Marcelo? Es eso que tú nombras a Benjamin, de la obra de arte en su esencia. Se relaciona bastante en toda la literatura, ¿no? Tanto en los escritos como tú dices, en los libros, en todo lo que es la literatura, ¿no? Tiene una significación, una connotación enorme para los que somos aficionados a eso, ¿no? En sí, o sea, compartiendo con lo que... refiriéndome a lo que tú decías, ¿no, Cristian? No es necesario primeramente publicar, ¿no? Si tú quieres hacerlo por amor a las letras, lo haces. Y si es que alguna vez tienes la oportunidad de hacerlo o has sobresalido en lo que es el campo de la literatura, yo creo que hay que hacer las cosas con humildad, ¿no? Porque hay personas que escriben y no necesariamente... Es literatura lo que escriben, pero ya se creen el gran escritor o cosas así. Más bien la literatura debe ser vivido, pero es que es vivido. Pero es que si tú no vives, tú dices, tú no te relacionas con la literatura, no puedes escribir ni nada. Yo creo que te debes relacionar más con el entorno humano, ¿no? La literatura es una creación humana. Claro, y que es eso, o sea, tu pensamiento puede decir aquello, pero ponte a otros les gusta. Sí, yo tengo un montón de autores que digo, o sea, que... No sé para qué se dediquen a otra cosa, pero también yo me pongo en la posición de que yo también estuve un momento ahí y que capaz mucha gente piensa lo mismo de lo que yo hago. Y como tú dices, dentro de esa misma humildad, poder ir aceptando, ir corrigiendo, ir leyendo, aunque no te parezca bueno o adecuado, lo que sea. Correcto. Ajá, uno hay que seguir leyendo, seguir viendo, seguir nutriéndose de esas cosas y seguir así, ¿verdad? Me parece importante escribir por ese hecho de que perduren las ideas y de que hay cosas que decir. Y que se retransformen las ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, si Nietzsche no escribía Así habló Zaratustra, no estaríamos hablando de Nietzsche y no se escribiría sobre Nietzsche y su nueva influencia en el pensamiento. Lo mismo ocurre con los escritores. Creo que lo importante fue lanzarse a esa aventura de escribir, a ese miedo inmenso que significa escribir, esa actividad que muchos consideran es una actividad solitaria. Pues sí, señores, es solitaria. Escribir en grupo también es una actividad solitaria. Entonces, tenemos varios puntos para partir de esto, lo que es la creación literaria. Y sí, bueno, vamos con más música. Nos están pidiendo más temitas musicales. Y bueno, como ya abrimos con System of Down, ahora vamos a escuchar a la banda alemana Rammstein con el tema Ich Will. Dale, Andresi. Ich will. Y seguimos con más del Galpón de los Cuentos Vivientes en esta tarde de lluvia de miércoles, acá en la red de la Casa de la Cultura, junto a la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera y también junto acá a Roberto y a Marcelo, hablando sobre la creación literaria. Y nuevamente les pedimos disculpas, nos estaba escribiendo que querían escuchar a Martita Rodríguez. No se pudo dar el día de hoy, pero estamos ya agendando otro día para que lo pueda hacer y para conversar de ese tema sobre la literatura ecuatoriana. En la década del 50, como saben, las personas que conocen a Marta Rodríguez y la han leído, es una persona que conoce este tema y estamos ya agendando una nueva cita para tenerla aquí y disfrutar de su conocimiento y su presencia. Le enviamos nuevamente un saludo cordial a Marta Rodríguez y también a nuestros amigos que nos escriben a las redes sociales. Un saludo a Ladir Jácome, también a Nicole Posada, le enviamos un fuerte abrazo, a la novia de Roberto, Francis, que está en la Faxo, y también a Belén Ortiz, les enviamos un fuerte abrazo, gracias por escuchar el grupo. China, te amo mucho. Un saludo para la Charo Morales, otro para Marco Andrés, que ayer estaba trabajando. Bueno, como no es costumbre de Marquito, estaba trabajando mañana que digo ayer. Otro para la Joyce Ball, para el Chava, también para la Cata Román Caicedo, para Berta Tapia. Y un saludo especial para Cari Vaca, que hoy defendía su tesis de pregrado. Así que buenas vibras, Cari. Le damos un saludo. Imagino que ya es una comunicadora social. Le damos un saludote acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes. También un saludo para el licenciado Francisco Peralta, que es muy amigo, muy estimado de Marcelito Cruz, que está aquí presente. Pancho, un abrazo. Y también para Silvia López, y que nos está escuchando. También para un saludito para Esteban Madera, un abrazo. Listo, entonces para todas esas personas, muchas gracias por estar en sintonía, para otros que puedan estar en sintonía, no se olviden, estamos en la 940M o por www.radiocce.com. O en la app Radio CCE HD. Yes. ¿Y qué más podemos hablar acerca de la creación literaria? ¿Creen que, bueno, quiero poner eso ahora? Lo que dijo Roberto en un comienzo, que era la creación literaria, ¿creen ustedes que es algo elitista? ¿Creen que es algo que solo es para gente, no sé, iluminada, gente que... culta, preparada? Considero que la literatura se volvió, dijo Roberto, un cliché. Bueno, pero mira, no, la literatura de ley, tienes que conocer más, estudiar, para poder entender ciertos aspectos, ¿no? Pero no necesariamente tienes que ser de alguna clase alta para ser un escritor o cosas así, si es lo que tú te estás refiriendo, ¿no? Creo yo. Sí, dentro de eso, claro, y como ya hemos visto algunos autores que no han llegado ni siquiera a terminar la universidad, ¿no? O el colegio, son... educados de punta de libros, ¿cacha? La universalidad de sus textos ha llegado a todos los límites. Correcto. Y por lo tanto, creo que sí, dentro de ese punto, dentro de varios puntos es elitista. Dentro de los círculos que se genera, sobre todo aquí en el país, imagino que en otros países, cómo se va generando la producción literaria, donde ciertos grupos son los beneficiarios de publicaciones, de premios, donde no se hace un balance entre otros nuevos escritores, y se va perdiendo aquello, ¿no? Van gente que tal vez sea muy buenos escritores, se pierden, porque no se puede luchar contra ese monstruo que es ese grupo elitista que se encuentra. Yo considero que la literatura es elitista por el hecho de que son las instituciones que dominan la élite cultural. Marta Rodríguez nos estaría alumbrando un poco más en este sentido. Una vez más les pedimos disculpas y le enviamos las buenas vibras a Martita. Son esos pequeños grupos que capturan a la cultura, entre comillas, y las instituciones que se crean, las que vuelven elitista a la literatura, por el hecho de que si no perteneces a un grupo que de tal organización, pues tus textos no son conocidos. Es verdad. Si no has publicado en tal editorial, pues tus textos tampoco son conocidos y no puedes ser reconocido a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, yo conozco un claro ejemplo de eso, ¿no? Hace un tiempo yo conocí un muchacho que decía que escribía poesía, ¿no? Pero decía que él estuvo en un taller de curso con el escritor guayaquileño Leonardo Valencia, ¿no? Y este grupo de muchachos que estuvieron en ese curso, yo lo interpreté como una especie de que ya eran muy iluminados en la literatura, ¿no? Pero yo creo que es más... en la literatura, si te refieres al elitista, también está en los libros, ¿no, Marcelito? Por ejemplo, el acceso a los libros también son caros. Eso cosas así. Genera exacto. Un cierto distanciamiento. Entonces, otro, ¿no? si es que tú quieres encontrar libros, si nos referimos de filosofía, en un precio alto, ¿quiénes tienen acceso? En ese sentido, ¿no? Pero si es por la elaboración, por la creación literaria, yo creo que... Pero ya depende de cada uno. Pero sin embargo, dentro de ahí estamos dejando de lado las bibliotecas públicas, donde se puede encontrar textos, eso sí. Se puede dar ese tiempo. Lastimosamente, el mundo gira tan rápido que lo queremos de ese momento. Sin embargo, hay sitios donde se pueden leer. Yo no creo que nadie te pueda enseñar a escribir. Ningún escritor te puede enseñar a escribir. Nadie te puede enseñar a escribir más que los mismos textos. Sí, los libros son los únicos que te pueden enseñar a escribir. No hay taller, me da chiste todos esos talleres de escritura, me da risa porque ¿qué te pueden enseñar? Agarra un libro y léelo y mira correcto, cómo vas haciéndolo. Así es. No hay alguien que te pueda decir, mira, pon como aquí, pon punto acá. O mira este símil. Yo creo que en eso le estás copiando lo que el otro piensa. Es verdad, no. Mira, el claro ejemplo de los argentinos. Los argentinos se rebelaron en contra de la Real Academia de la Lengua y escribieron como ellos quisieron escribir. Yo creo que cada quien pule su escritura adquiriendo de los libros, ¿no? Como fuentes de conocimiento, sabiduría. La vida misma. Tomemos el caso de Arguedas, ¿no? Él coge el quichua y lo utiliza dentro de sus obras. Entonces, el hecho de que Arguedas haya tomado el quichua para nutrir su obra, pues principalmente es porque en su contexto él fue criado por sus, llamémoslo así, familia. Su padre era abogado, vivía lejos, y su madrastra pues francamente no le prestaba mayor atención. Entonces él se crió rodeado de indígenas y convivió con ellos. Entonces es la vida misma la que te enseña a sentarte a escribir. Y posteriormente yo creo ahí un poco en lo que se llama el talento, la forma. Y para mí talento no es que naces con el talento, sino el talento es cómo vos ordenas tu idea y cómo la presentas. Entonces ahí tienes un caso de Bukowski. Mm-hmm. La forma seca en la que él te presenta es la chispa de talento que Bukowski le imprime a sus textos. Él podrá hacer lo que sea, pero sus textos son sus textos. Son sus textos, tiene su firma. Así es. O sea, Christian tiene su firma. Aunque no lo parezca, la firma de Christian es bastante particular porque se fragmenta. Un momento te está hablando de la situación política y de repente te habla de la soledad que siente. Entonces, tiene su estilo, por así decirlo. Y es del estilo... Es el talento que claro, se refleja. Y dentro de eso, como hablamos anteriormente, y le dije, o sea, es de eso, ¿no? De cómo uno se va generando. Al comienzo uno es totalmente la copia de algo, y luego va siendo como ya uno va como ganando mejor ideas, va necesitando leer mucho más. Correcto. Y eso es, como les dije, o sea, creo que el mayor taller para escritura es los textos. Los autores que uno leer. Va conociendo. O sea, no siempre vas a leerle a Borges, algún momento vas a chocarte. Y de repente vas a leerle, por ejemplo, a Blaise Echenique. O como es mi caso, dejé de leer literatura universal para centrarme en la literatura ecuatoriana. Y darme cuenta de que la literatura ecuatoriana estaba produciendo a la par que el boom obras de igual gran nivel literario. Entonces ahí tenemos el caso de Arturo Montesinos, que lo hablamos en el programa anterior, y sus cuentos se comparan también con los cuentos de Ribeiro, con los cuentos del mismo Arlt. ¿Por qué? Porque tienen su propia firma. Esos vínculos de escritores, ¿no? que tenía, o sea... Y tienen razón, ¿no? Cada quien lo escribe a su manera, ¿no? Cada quien lo pule. Creo que ahí está la riqueza, ¿no? Pero ahora, los tiempos, como ya dijimos antes, la posmodernidad nos ha invadido tanto. Ahora todos creen que porque escriben y lo dicen de una forma cliché, es su forma de decirlo y está bien. Porque y son... No puedes ir en contra de lo grande. Que está pensando, porque creen que es un atentado a su expresión. Entonces aquí es donde la literatura empieza a caer en el campo de lo que decía Roberto, en su campo cliché. Claro, y dentro de eso ya en la misma, como todo, ¿no? La misma vida se va encargando de que esos escritos se pierdan y que... que los que tienen mucho más valor literario se van quedando. Y así lo hemos visto nosotros, como hemos comentado acá con otros autores, con los libros que podemos conversar, con lo que nosotros humildemente podemos contribuirles. Hemos marcado aquello de que la literatura es eso, es la búsqueda de nuevas ideas, de un nuevo camino que es tan necesario para poder liberarnos de que alguien nos dé pensando y de que nosotros vayamos siguiendo a la masa con ideas, en este caso ideas clichés. ¿Qué opinan ustedes de la inspiración en la creación vamos literaria? Perdón Beto que okay. Te corte, pero Cabina nos está haciendo señales okay. De que tenemos que irnos ya a la recta final, bueno. Y vamos a escuchar otro temita más. Así que, Andresito, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, nos estamos despidiendo y llegamos a la parte final. Esperamos que les haya gustado. Soy Cristian Navarrete. Nos esperamos mañana acá en la cooperativa con Musicalizados. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Nos encontramos en un nuevo momento en el Galpón. Ha sido un placer acompañarlos. Y les recordamos y les pedimos una vez más la disculpa por la no presencia de Martita Rodríguez el día de hoy. Será hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. You got the reason.